el movimiento de movimientos deberá asumir la necesidad de abrir territorios existenciales comunes, espacios donde los flujos de creatividad, cooperación y generosa pasión militante vayan dando lugar a vectores de subjetivación de donde han de emerger las nuevas figuras del conflicto. No nos conformamos con hablar de la miseria de nuestras condiciones de existencia. Actuamos concreta y colectivamente con el fin de reapropiarnos de nuestra vida. Ocupaciones festivas y alegres, de campaña, interrupciones de manifestaciones, transformación provisional de la ciudad en inmenso terreno de juego. Intervención de la empresa, los centros sociales son herramientas fundamentales desde donde el movimiento articulará todo tipo de conexiones entre las nuevas figuras obreras. Son los soviets postfordistas. Hacer de los centros sociales ocupados verdaderos cuerpos sin órganos. Inaugurar juntos un nuevo ciclo de luchas por los derechos sociales y contra la precarización de la vida. Mayday, sonarán las alarmas y llegarán en rebeldía y con actitud desafiante los contrarios del mundo. Mayday, surgen encuentros, alianzas y objetivos entre las nuevas figuras obreras. Somos un espacio abierto de precarios que se rebelan. Aspiramos a acompañar y presentar la emergencia del conflicto y la desobediencia frente a la precarización de la vida. Experimentación como operación. Nomadismo como movimiento. Experimentación como operación. Nos encontramos ante un verdadero devenir migrante, clandestino del trabajo. El laboratorio puesto en marcha por el capitalismo contemporáneo sería una fábrica de necesidades y las máquinas que nos hacen pagar. No sacrifiquemos nuestras vidas a la economía. Miremos las máquinas que nos hacen pagar. Estudiamos el medio ambiente a esta generación. Miremos las máquinas que nos hacen pagar. Hacemos de la economía. Miremos las máquinas que nos hacen pagar. Riqueza nos da. Miremos las máquinas que nos hacen pagar. Reapropiar de la vida. Miremos las máquinas que nos hacen pagar. Todo lo que tienen lo han robado. Miremos las máquinas que nos hacen pagar. La policía trabaja mucho. Miremos las máquinas que nos hacen pagar. La policía trabaja demasiado. Miremos las máquinas que nos hacen pagar. Nuestro límite de tolerancia está más lenta. Solo cabe buscar nuevas armas. Composición.